perdón por nuestras faltas y pecados. Lávanos con la sangre de Jesús. Habilítanos con tu gracia para comprender tu palabra. Haz de cada persona presente un templo para el Espíritu Santo. Que hoy recibamos de ti pan de vida para vida eterna. Querido Dios, que los amigos y amigas que nos acompañan hoy puedan tener un encuentro real, personal, con Cristo Jesús. Bendice cada predicador en la ancha faz de la tierra. Bendice todo culto divino que se celebra en este día. Que nuestras alabanzas y nuestra adoración sean selladas con tu aprobación. Querido Dios, guíanos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tributad alabanzas a Jehová, oh hijos de Dios. Dad a Jehová la gloria y el poder. Rendid a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santuario. Amén. Infinito Padre Celestial, venimos a ti en busca de poder y de ayuda, porque nosotros los humanos somos incapaces de hacer las cosas que tú mereces que hagamos. Por lo tanto, extiende tu mano poderosa y danos tu Santo Espíritu en cada corazón presente, para que aquí, Señor, te adoremos y te busquemos con todo el corazón. Bendice a aquellos que están enfermos. Bendice a aquellos que están pasando horas de angustia por alguna prueba. Te suplicamos que los ayudes y los sustentes con tu poder y tu gracia. Y tú permite que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros para ser fervientes hijos de Dios en la vida. Ayúdanos, Señor, y guárdanos, porque en el nombre de Jesús te imploramos todo. Amén. Mis hermanos y amigos, buenos días. En estos días el mundo está revuelto con ciertos eventos que están ocurriendo en diferentes áreas de la vida humana. Pero el mundo cristiano también está revuelto por ciertos eventos que se están dando, al punto de que hay iglesias enteras que han rentado cines para que sus miembros vayan a ver esta película. Y nosotros no podemos ser ajenos a las cosas que ocurren alrededor de la tierra, porque somos parte de ella. Sí podemos ser protagonistas de los eventos, pero siempre con un así dice Jehová. Vamos a tomar algunos sábados para estudiar en qué consiste la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el trabajo de Cristo como Redentor? Si quiere poner un título al tema de esta serie, póngale este título: El Redentor. ¿Qué significa que Cristo es el Redentor? ¿Qué significa redimir? ¿Qué tuvo que hacer Jesús para ser el Redentor? ¿Por qué un ángel no podía ser el Redentor? ¿Por qué un hombre no podía morir por el otro hombre y ser su Redentor? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre para redimir a la humanidad del pecado? ¿Cómo puede hacer el hombre para beneficiarse de la obra redentora de Jesús? El Antiguo Testamento, ¿cómo anunciaba el ministerio redentor de Jesús? ¿Cómo entender la idea redentora o redentiva a la luz de la palabra de Dios? ¿Y por qué ahora, en los tiempos que vivimos, es tan importante la vida, obra muerte y resurrección de Jesús. Creo, sinceramente, que debemos acercarnos con mucho cuidado, con toda confianza, a la palabra de Dios para comprender el tema de Cristo el Redentor. Porque el centro de la vida cristiana es Cristo. Porque la razón de la salvación es Cristo. Porque la salvación es Cristo Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, es la declaración de Jesús a un maestro judío, a un fariseo, a un miembro del Sanedrín, a un hombre que era maestro del pueblo, alguien que debía saber y debía conocer ciertos detalles que lamentablemente Nicodemo ignoraba. San Juan capítulo 3, versículo 14, versículo 15, dice el verso 14, le dice Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿qué cosa? Que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significan esas palabras? ¿Podemos orar otra vez antes de empezar a explicarlas? ¿Oramos? Querido Dios, nuevamente invocamos tu presencia, rogamos tu compañía, pedimos tu dirección. En nuestro medio hay amigos y amigas, hermanos y hermanas, que han pasado una semana dura de trabajo, que han enfrentado crisis, problemas y dificultades. Algunos, Señor, están a punto de quebrarse por las situaciones de esta vida, y han venido hoy a tu casa, Señor, para encontrar una palabra de aliento, de fortaleza. Han venido hoy, Señor, con sus corazones heridos y quebrantados. No dejes, querido Dios, que se vayan vacíos de nuevo a su hogar. Haz que hoy se vayan llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu, y anclados en la roca de eterna salvación que es Jesucristo el Señor. Que cada uno de nosotros hoy encuentre en ti lo que venimos a buscar: fortaleza, Señor, seguridad, garantía, paz, gozo, esperanza. Y Padre eterno, más que todo eso, a Cristo Jesús. Dirígenos, Dios, y bendícenos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. La Biblia dice en el capítulo 3 que Nicodemo, un maestro judío, vino a visitar a Jesús, y vino de noche. Vino de noche porque su posición, su jerarquía social, no le hacía posible venir a plena luz del día para consultarse con Jesús. El capítulo 3 nos habla cómo Nicodemo se introduce a Jesús y cómo Jesús lo mira, y en lugar de entrar en discusiones teológicas, Jesús va directamente al problema. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y allí comienza la discusión. Y Nicodemo comienza a preguntar: ¿y cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Y Jesús le responde: oye, ¿y cómo tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas? Y Nicodemo le responde, y Jesús vuelve y le dice, al final de la jornada, al final del diálogo, Jesús le dice: mira, oye esto, el eje del asunto, el centro de todo lo que te estoy tratando de enseñar, la razón de ser de mi presencia, a lo que yo vine, está descrito o presentado en el Antiguo Testamento en este evento. Versículo 14. ¿Recuerdan ustedes ese evento? Capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente. ¿Cuál fue la serpiente que Moisés levantó? ¿Recuerdan ustedes cuando estaban cerca del monte Hor en el desierto, que de repente, después de la muerte de Aarón, de repente comenzaron a aparecer unas serpientes ardientes y picaban al pueblo? ¿Se acuerdan de ese evento? como el pueblo había estado protestando en contra de Dios y su pecado lo llevó a que esa serpiente apareciera y empezaron a morder a la gente y todo el mundo comenzó a ser infectado por el veneno de la serpiente. Moisés clamó a Dios y le dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor le dijo, mira, hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta, en un palo, en un izal hacia arriba, y todo el que mire a la serpiente se sanará. La Biblia dice que muchos miraron a la serpiente y se sanaron. Y dice también que otros no creyeron en lo que Moisés dijo y no miraron y se murieron. Pregunta número uno. ¿Había en la serpiente de bronce levantada en el asta algún poder curativo o curador en esa serpiente? No. Pregunta número dos. ¿Hay en la palabra de Dios algún poder extraño, algún poder milagroso que hace posible que las cosas ocurran porque Dios lo dijo, sí o no? Sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dice la Biblia que todos los que miraron a la serpiente levantada se sanaron. Pero eso no era científico, pero se sanaron. Pero eso no era un asunto médico, pero se sanaron. Pero eso no se podía explicar, pero se sanaron. ¿Por qué se sanaron? Porque hicieron lo que Jehová había dicho. No había una explicación lógica, no había una explicación científica, ni siquiera se había hecho antes. ¿Cuándo se había visto que alguien se sanara por mirar una serpiente de bronce levantada en un asta? ¡Nunca! Y ahora Jesús viene donde Nicodemo y está explicándole el asunto de la salvación. El asunto de nacer de nuevo. El asunto de resolver una situación espiritual. Y Jesús, para dejar las cosas claras, le dice, mira, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué estaba hablando Jesús? De su muerte. ¿Su muerte dónde? En la cruz. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Es interesante cómo la palabra de Dios más adelante nos dice que a la muerte de Jesús, José de Arimatea vino y pidió su cuerpo, y junto con José de Arimatea había otra persona que estaba bajando a Cristo de la cruz. ¿Quién era esa persona? Nicodemo. Y juntos trajeron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Al final de la historia de Nicodemo, deseado toda la gente, nos dice que murió pobre de los bienes de este mundo, pero murió siendo un discípulo de Cristo Jesús. Nicodemo entendió la pregunta. ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz? ¿Por qué pagó nuestra salvación con su sangre? ¿Por qué su obra redentora? Vamos a comenzar allí. ¿Qué significa redimir? Redimir significa rescatar. ¿Qué significa redimir? Rescatar. ¿Qué es rescatar? Por ejemplo, si a usted no lo quiera Dios, no, usted no. Vamos a decir, si al vecino suyo, no sé quién es, si a su vecino le secuestran un hijo y los secuestradores quieren dinero, ¿qué piden por el hijo? Un rescate. Generalmente los rescates se pagan con dinero, con oro, con diamantes, con algo de valor. Satanás vino a esta tierra y entonces secuestró la tierra. ¿Qué pidió Satanás en rescate para dejar libre a los que había secuestrado? ¿Qué pidió en rescate? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás secuestró la tierra. Alguien tenía que venir a pagar el rescate. Alguien tenía que venir a redimir a los seres humanos. ¿Quién fue ese alguien? Cristo Jesús. ¿Vino a pagar el rescate, sí o no? Vino a pagar el rescate. ¿Lo pagó? Lo pagó. Ahora, todos los seres humanos de la tierra, todos, pueden ser rescatados por Dios. ¿Cómo? Aceptando a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y escuche, ahora los seres humanos van a ser elevados más alto que cuando fueron creados. ¿Y qué está diciendo este hombre? ¿Dónde vivirán los seres humanos que sean redimidos de esta tierra? ¿Dónde vivirán? En la santa ciudad. Después del milenio, ¿a dónde descenderá la Canaán celestial? A la tierra. Mi pregunta entonces, ¿la ovejita que había caído más bajo será la ovejita que se ha levantado, cómo? Más alta. ¿Estarás tú ahí en la santa ciudad? ¿Serás parte tú del maravilloso plan del Señor? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, sí o no? A ver, sí o no. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿dónde nos llevará? Al reino de los cielos. ¿Qué tiempo estaremos en el reino de los cielos? 1000 años. Y después del milenio, ¿qué hará la santa ciudad? ¿A dónde descenderá? ¿Y con quién habitaremos para siempre? Con Cristo Jesús. ¿Ya tiene usted su casa asegurada en la santa ciudad? ¿Ya tiene usted su nombre registrado en el libro de la vida? ¿Está usted ahora como embajador del Señor recogiendo los hijos del Señor para llevarlo al reino de los cielos? La obra redentora de Cristo ha hecho posible tu acceso y mi acceso a la patria celestial. De allí la importancia de entender la obra redentora de Jesús. El significado de redimir. Número uno, redimir significa rescatar, significa pagar el rescate, significa cubrir la deuda que estaba pendiente. Redimir significa comprar otra vez. Redimir significa recuperar. Redimir significa comprar. Redimir significa librar por el pago de rescate. Redimir significa libertar. Redimir significa redimir. Cuando una persona ha sido redimida del pecado, cuando una persona ha sido rescatada del pecado, cuando una persona ha sido comprada por Cristo, en la misma persona se ve la obra maravillosa de Cristo Jesús. Es inconcebible que una persona que ha sido redimida, que ha sido rescatada, que ha sido comprada otra vez, que ha sido devuelta, traída a los brazos del Señor, siga siendo la misma persona. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario, ¿qué cosa? San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo te hago una pregunta en este momento, amigo y amiga. ¿Necesitas tú, necesito yo nacer de nuevo? A ver, ¿sí o no? ¿Necesitamos nacer de nuevo? ¿Necesitamos una nueva experiencia en Cristo Jesús? Yo quiero ser abierto con ustedes. Yo quiero ver en pie a todos aquellos que sinceramente reconocen que necesitamos nacer de nuevo. Si usted cree que usted no debe nacer de nuevo, quédese sentado. Pero si usted siente que debe nacer de nuevo como yo lo siento, póngase en pie. Piense al ponerse en pie lo siguiente. El término redimir se usa en diferentes sentidos. Número uno, rescatar o comprar de nuevo propiedades o esclavos. Número dos, libertar de la cautividad física. Número tres, redimir del pecado y la esclavitud espiritual. Te pregunto, ¿verdad que hay cosas en tu vida y en la mía que todavía nos tienen atado a situaciones antes de conocer a Cristo y necesitamos que nos rediman, que nos rescaten, que nos liberen de esas cosas, sí o no? ¿Sí o no? La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo posible que Él cargara en su cuerpo todas tus enfermedades, todas tus angustias, todas tus necesidades, todas las desgracias que este mundo te puede proyectar, todas las cargó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso se hace urgente comprender, entender a profundidad qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. No fue solo que lo levantaron clavado en un madero. No fue solo que derramó su sangre. No fue solo que gimió. No, no, no, no, no, no. La trascendencia de su muerte en la cruz significa que Él ha hecho posible que todas las bendiciones del cielo sean para ti. Isaías capítulo 53. Se pueden sentar, muchas gracias. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 4. Isaías 53, 4. ¿Qué te angustia? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te preocupa? Versículo 4 dice, ciertamente, ¿qué cosa? Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué cosa? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿qué fue lo que lo hirió? ¿Qué fue lo que le hizo daño? ¿Qué fue lo que lo hizo derramar esa sangre? Dice el versículo siguiente, mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. ¿Y qué más? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué cosa? No dice, seremos curados, dice, fuimos curados. No dice, cargará nuestras enfermedades, dice, cargó nuestras enfermedades. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario significa que tu perdón es seguro y asegurado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario significa que eso que te atormenta, Cristo ya lo resolvió. Falta ahora que nos acerquemos a Él para que se haga una realidad. Y si el problema persiste, Él estará contigo para darte fuerza y valor. Porque muchos de nosotros, lamentablemente, solo podremos entrar al cielo con sufrimiento y dolor. ¿Cierto o falso? Hay personas que no hay otra manera de acercarse a Dios. Salmos 32, Dios no quiere la muerte del impío. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en toda la cosa y tengas salud así como prospera tu alma, dice tercera de Juan 2, pero mire lo que dice el Salmo 32. Lamentablemente muchos de nosotros, lamentablemente, necesitamos dice la palabra de Dios. Dice Salmo 32, vamos a leer el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra, ¿qué cosa? Perdón, estoy leyendo el Salmo 32. Dice el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y qué dice ahora? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué dice ahora? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué dice el versículo siguiente? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alabado es el nombre de Dios. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque tú necesitas salvación y vida eterna. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque Él tú necesitas que Él cargue tus enfermedades. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque hay muchas cosas que te angustian y destruyen tu corazón, y ya Él pagó por esas cosas. Al contemplar a Cristo en la cruz del Calvario, todo el veneno que el pecado nos inoculó, todo el veneno que el pecado nos introdujo, comienza a hacerse inocuo. Pierde su poder. porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es una obra que trasciende a la tierra, una obra que involucra a todo el universo, porque en todo el universo se había hecho una acusación contra Jehová. Cristo nos redimió del pecado, Cristo nos rescató de la maldición del pecado, Cristo ocupó nuestro lugar. En la palabra de Dios, en una forma práctica, el Señor ejemplifica lo que estamos diciendo. Número uno, Dios redimió a Israel de la esclavitud egipcia. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver todo esto en forma práctica, no solo en forma teológica. Éxodo capítulo 6, versículo 6. El pueblo estaba esclavo en Egipto. Posiblemente algún pecado te esclaviza, algún mal hábito, alguna debilidad. Dios, que rescató a Israel de la esclavitud egipcia, quiere y puede rescatarte a ti también. Dice Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad. Yo Jehová, alabado es el nombre de Dios. Vamos a ver estos os que aparecen allí. Y vamos a aplicarlo a tu vida, porque la palabra de Dios no es solamente información, no. La palabra de Dios es poder y salvación. Por un momento, veamos a ese yo soy, a ese Jehová, que ya estudiamos aquí, haciendo un anuncio y una promesa al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. El resto de la historia ya lo sabemos, pero vamos a tomar en cuenta las palabras de este Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire su Biblia otra vez. Vamos otra vez. Número uno. Versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. ¿Quién es ese yo soy que aparece allí? Jehová. ¿Pero ese Jehová se hizo hombre? Entonces, ¿quién es ese personaje? Nuestro amante Jesús. Recuerden, no hay un sermón que les predique que no lo lleve a Jesús. Todos los sermones vamos a ir ¿a dónde quién? A donde Jesús. Porque toda la Biblia, alabado sea Dios, toda la Biblia está llena de la presencia de Jesús. ¿Recuerdan cuando el ángel de Jehová se le apareció a Moisés, Éxodo capítulo 3? Que le dijo: y el ángel de Jehová, y luego dice: y Jehová, y luego dice: yo soy. ¿Recuerdan cuando Cristo viene que dice: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy? Ya eso lo estudiamos por acá, ¿se acuerdan? Dimos una semana de oración del yo soy. Este yo soy, nuestro Señor Jesús, ahora se aparece al pueblo de Israel. Mire qué cosa linda. Por favor, veamos cada uno de los perfiles, cada una de las características que este yo soy le dice al pueblo de Israel que Él es y que Él hará. Y apliquémosla no a una nación, sino a la vida tuya. Y a ver cuántas de estas características o perfiles del yo soy son necesarias para tu vida. Recuerda, estamos hablando de Jesús clavado ¿dónde? En la cruz. Pero estamos haciéndolo desde los orígenes. En otra sección vamos a hablar de Génesis 3:15, pero ahora hay que ser un poquito más práctico. Versículo número 6. Número 1 dice: y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en Egipto? ¿Pasando las vacaciones? ¿Qué cosa eran en Egipto? Antes de conocer a Jesús, ¿éramos esclavos del pecado, sí o no? ¿Sí o no? Hay una lista de pecados que son tan feos, son tan extraños, son tan sucios. Y en mi vida ministerial he tenido que trabajar y ver cómo Dios ha sacado a personas de esos tipos de pecados. Son pecados bien feos. ¿Quieren leer esta lista de pecados? He conocido a mucha gente que ha sido víctima de estos pecados y como al conocer a Cristo, Cristo los ha libertado, Cristo los ha rescatado. Y quién sabe si entre nosotros hay alguien luchando con uno de estos pecados. Mira la lista. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 9, 10 y 11. Por favor, amigo, amiga, hermano, hermana. Esta mañana nadie conoce ni sabe tu vida. Cristo sí la sabe. Y al venir esta mañana a la iglesia del Señor, viniste para encontrar perdón, salvación, liberación en Cristo Jesús. No luche contra el Espíritu de Dios. Ábrele tu corazón. No pelees contigo mismo. Ábrele tu corazón. No llene tu ser de ansiedad y angustia, no. Ábrele tu corazón. Deja que la palabra penetre a tu vida. Es asunto entre tú y Dios. Sincérate con el Señor esta mañana. Y deja que su palabra entre a ti y te llene de vida. Hay personas, inclusive algunas personas que son cristianas, que tienen luchas fuertes con alguna de estas cosas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué dice ahora? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si el versículo terminara ahí, tendríamos un gran problema. Porque entonces, ¿quién iría al cielo? Pero gloria a Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Sí, en el pasado estuviste en esas cosas, pero ya el Señor te sacó de esas cosas. Sí, en el presente estás siendo víctima de esas cosas, pero el Señor es poderoso para arrancarte de esas cosas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sacó el Señor a su pueblo de la esclavitud egipcia? ¿Lo sacó o no lo sacó? ¿Tuvo el Señor que usar la muñeca fuerte para sacarlo? Sí. Y hará lo mismo para liberarte a ti. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus ansiedades? ¿Qué es lo que está corroyendo tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo que tu vida tenga poco sabor? ¿Qué es lo que no te deja crecer espiritualmente? El Señor es todopoderoso para liberarte de esa esclavitud. ¿Algún vicio? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún prejuicio? ¿Algún rencor? ¿Algún odio? ¿Alguna situación difícil de decir? Éxodo capítulo 6. Recuerde que estaba en Éxodo capítulo 6. Recuerde que estamos trabajando para entender la obra redentora de Jesús en la cruz. No estamos trabajando para entender la película, no. Estamos trabajando para entender la obra redentora de Jesús. Que pudiéramos hablar con alguien y explicarle en detalle cómo son las cosas. ¿Por qué Cristo es nuestro Redentor? Y os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Dice ahora, ¿y qué cosa dice? Y os libraré de su servidumbre. Es decir, ya ustedes no van a servirle más a ese poder que los acaba. Hay tantas historias que vienen a mi mente. Y dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Para que el pueblo saliera de Egipto, Dios tuvo que hacer 11 milagros. Tuvo que hacer 11 maravillas. Y tuvo que tomar cada uno de los dioses egipcios y humillarlo. Y como si todo esto fuera poco, cuando ya los saca, tiene que abrir el Mar Rojo para que pasen en seco y destruir todos los ejércitos de Faraón sin que el pueblo lanzara una sola piedra. Mi pregunta, ¿ese todopoderoso Dios no será capaz de ayudarte con ese problema que te hace daño? ¿Puede o no puede? ¿Sí o no? Pues mire, amigo mío, sí puede. Dale la oportunidad. Me gusta porque más que una frase, es una promesa. Dice ahora, dice, os tomaré, ¿qué cosa? Por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En otra palabra, déjenme trabajar, déjenme obrar, y cuando ustedes vean lo que soy capaz de hacer, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi pregunta entonces, ¿necesitamos hoy que Jehová obre en nuestras vidas? ¿Que trabaje con nosotros? Yo quiero decirle algo. Yo doy gloria a Dios del revoloteo que ha traído esta película. Sí, porque me han hecho muchas preguntas y eso me ha dado oportunidad de responder a muchas. ¿Y cuántas preguntas y cuántas inquietudes? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se han sacado muchos millones de dólares también, me cuentan. Pero gloria a Dios. Ahí viene la Semana Santa. Y gloria a Dios. Después que terminemos esta serie de temas, ahora déjeme hacerle esta pregunta antes de continuar. ¿Ustedes creen que vale la pena hacer lo que estamos haciendo? ¿Vale la pena o no estamos perdiendo el tiempo? Es que no es solo leer los pasajes en el Nuevo Testamento. No es solo decir que lo levantaron en la cruz y dijo siete palabras. Oiga, eso se lo han dicho ustedes todas las veces. Eso se lo están repitiendo ustedes desde que usted era niño. ¿Sí o no? Ahora, tome el evento, tome lo que ocurrió y siéntese y estúdielo, analícelo. Y cuando usted ve la profundidad de aquello, entonces su vida se enriquece, su vida crece, su vida se fortalece. Entonces usted es capaz de hacerle frente al mundo en el que usted vive. Para eso se escribe el evento, por eso Jesús lo hizo. No es repetir, no es solo ver una película de Cristo que lo maltratan y mucha sangre y mucho... No, por favor. Es el sentido, el valor, la significación de ese evento. Si no entendemos el evento en su profundidad, estaremos solo repitiendo lo que todo se dice. Y en toda la Semana Santa usted ve la pasión de Cristo, ¿o no? Que hay nuevos detalles ahora, gloria a Dios, pero ¿qué significa eso? Y ahí es donde nos estamos deteniendo. ¿Estaba Israel esclavo en Egipto, sí o no? ¿Usó Dios a Moisés para sacarlo de Egipto, sí o no? Pues mírelo, ese evento histórico real, mírelo como una muestra de lo que Cristo hace por la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Pero entienda que lo mismo que Dios hizo por su pueblo para sacarlo de Egipto, lo mismo hará por ti para sacarte de este mundo de pecado. ¿Hay o no hay una Canaán celestial hacia donde vamos? ¿Había o no había una Canaán terrenal a donde iba el pueblo? ¿Hubo problemas en el camino en el desierto, sí o no? ¿En todos estuvo presente Jehová? ¿Prometió Jehová llevarlo a la tierra prometida? ¿Los llevó a pesar del pueblo? ¿Los llevó? ¿Lo introdujo? ¿Peleó Jehová? ¿Cumplió su palabra? Y este pueblo triunfará. ¿Conmigo o sinmigo? Y contigo o sintigo también. El pueblo triunfará porque Jehová es todopoderoso. Pero triunfa con Él también. Cada día nuestra experiencia debe ser triunfadora porque nuestro Dios es todopoderoso. Y así como venció a los egipcios, vencerá a Satanás y sus demonios. Y así como logró su objetivo, lo logrará con nosotros. ¿Tú puedes creer eso, amigo mío? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy cuando regrese a tu casa y te sientes delante de tu mesa, si tiene una mesa inmensa con mucha cosa para comer, gózalo. Si hay poca cosa que comer, gózalo. Y si no hay mucho que comer, mire, acá aparece aunque sea una tortilla por ahí que se le ponga algo. Gócelo, porque esto es por poco tiempo. Pronto estaremos en la mesa larga en la patria celestial. Hoy tenemos sinsabores. Recuerdo, ¿han visto la película Los Diez Mandamientos? ¿Se acuerdan cuando tomaron a Moisés, que declaró ya que quién era él, cuando lo llevaron a pisar lodo? ¿Se acuerdan? A pisar lodo, y le echaban la paja y a pisar lodo. ¿Se acuerdan un viejito que estaba ahí con ellos, que al final de la jornada un tipo le tiró un asunto y mató al viejito, y el viejito le había pedido a Dios que no quería morirse sin ver al Mesías, al Redentor? ¿Que en los brazos de quién murió el viejito? De Moisés. ¿Le cumplió Dios el deseo al viejito? Pues no sabía que lo estaba mirando. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué prefirió Moisés? Sufrir con los esclavos, pero estar con Jehová. ¿Qué prefieres tú? A veces le ponemos precio a nuestra fidelidad. Y en aras de un dólar más, nos vendemos a cualquier cosa por no estar con Cristo Jesús. No, por favor, este mundo es pasajero, esto va de pasada. La fama y el orgullo y la cosa de ahora, eso es tontería, eso se va como se va la estación del año. Ya el invierno se fue, comienza la primavera. O sea, no deje que tu vida se vaya como una cosa más. No, tú naciste para vivir en la eternidad con Cristo Jesús. Echa tu suerte con Jesús. Mientras la situación se pone más difícil, aférrate más a Jesús. Los que van a triunfar son los que estén con Cristo Jesús. Cuando el momento llegó, Moisés regresó y el pueblo fue rescatado y redimido. Veamos las últimas frases de esta parte. Esta serie nos va a llevar un poco de tiempo, pero vale la pena. Digo, no este sábado, no, sino varios sábados. Dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Cuánto quisieran hoy reconfirmar su membresía en el pueblo de Dios? Levanten la mano derecha. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y qué dice al final? Y yo os la daré por heredad. ¿Y quién firma el documento abajo? ¿Te gustaría hoy hacer un trato con el Señor? ¿Le gustaría a usted hoy hacer un trato con el Señor? ¿Aceptaría usted un trato con Dios hoy, un pacto con Dios, donde Dios se comprometa a hacer por usted las cosas que están ahí escritas? Oiga, la gente que miraron así a la serpiente levantada en el asta, ¿cuántos esfuerzos tuvieron que hacer? Mirar. Isaías 45:22, ¿qué dice? Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Se atreve usted hoy a mirar a Jesús? ¿Mirar a la cruz? Quisiera terminar esta mañana. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel. Capítulo 7. Vamos a leer el versículo número 23. Segunda de Samuel 7:23 dice: ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre. ¿Y qué dice ahora? Y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones, ¿y de qué? Y de sus dioses. Quiero terminar haciéndote una historia, porque al Dios que tú sirves es todopoderoso, y para Él nada es imposible. En la Biblia hay montañas de historias, como hombres y mujeres que confiaron en Dios fueron librados, fueron rescatados, fueron redimidos. Pero también hay historias modernas de personas que han decidido entregarse en las manos de Dios y Dios los ha librado. Conocí a una persona en la ciudad de Nueva York, exactamente en Queens, en una de las iglesias de Queens. Voy a reservar su nombre. Él es cubano. Y en los tiempos difíciles de Cuba, ya tiene muchos años viviendo ahí en Queens, él me cuenta que cierta vez, por problemas del sábado, lo metieron a la cárcel. En esa época, años atrás, la situación religiosa en Cuba era bien difícil, bien difícil. Y estaban haciendo, no sé, unos trabajos, y él dijo que no trabajaba en sábado. Y le preguntaron que por qué, y él contestó, por asunto religioso. Y en ese tiempo, los asuntos religiosos eran penalizados, en cierto modo, y lo metieron a la cárcel. En la cárcel conoció otro amigo que también guardaba el sábado, y estaban presos por no trabajar los sábados. Ahí supo y oyó muchas historias y muchas cosas que no vienen al caso. El punto es este. Él dijo, yo sé que me pueden fusilar, pero aunque me fusilen, yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios. Yo no sé cómo Dios me va a sacar de aquí, porque no tengo a quien clamar, ni a quien buscar, ni a quien pedir. Pero yo sé que Dios puede hacer milagro. Ya había diligenciado que su esposa saliera del país con sus hijos. Y por un familiar que tenían, la esposa y los muchachitos habían podido salirse. Pero él estaba ahí todavía preso. Conoció otro compañero, adventista también, y en algunos momentitos libres se consolaban unos a otros orando y recordando historias de la Biblia de cómo Dios había hecho milagros y maravillas en favor de sus hijos. Y el otro le decía, mira fulano, aunque yo me muera, yo voy a ser fiel a Dios. Aquí nadie va a poder hacer la historia de mi vida al revés. Yo voy a ser fiel a Dios. Pasaron unos días y ya él no lo vio más. No se sabe si lo mandaron a otro lugar, él no sabe qué pasó. Él sí sabe una cosa, que después de que lo maltrataron bastante, haciéndole cosas que yo no le voy a contar a usted, un día le dijo al Señor, Señor, ya he sufrido demasiado. Tengo muchos meses sin ver a mi familia. Creo que ya es suficiente, Señor. Ya quiero salir de aquí o que me arreglen. Pero ya no quiero más. Y empezó a orar y a clamar a Dios cada hora del día.